cosa. Bien. Espérate que estás en otro plano dimensional. Ahí está. Ok. Estaba así tipo en la zona fantasma. ¡Ah! Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast, en esta ocasión el capítulo 190, donde vamos a, como siempre, hablar de jueguitos y cosas bellas con el señor Maximiliano Carrión, que está del otro lado. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. ¿Cómo estás, Maxi? Estoy bien, estoy mal, estoy girando y bailando también, aunque ahora no porque estoy sentado. No, en realidad, no, nada, el día está feo, está lloviendo, entonces estoy mal. Pero hace frío y aguante el frío, entonces estoy bien. Y es como una cosa así que va y viene y que se balancea como una balanza, porque justamente las balanzas se balancean. El sube y baja también. ¿Cómo andas, Nico? Yo bien, cansado. Un fin de semana de muchas eventualidades sociales por acá. Sí. Visité a nuestros webmasters of the Universe. Tienen una nueva oficina, está muy linda. Después lo vi a Guillo Leoz, Pau Paternoster, a Checho. Hablamos de Batman vs Superman un rato y cómo es una mierda. Está Milena Sinossi también, buena onda. Nada, charlamos un poco de la vida ahí. Después nos juntamos nosotros con Mati Coco, que finalmente se recibió de titiritero. Sí, abrazo. Ahora ya tenemos el Jim Henson argentino, sí, que se va a poner a trabajar próximamente. Para todos, yupi. Y nada, y hablamos de Dark Souls así como un montón de horas. Y después me fui a una fiesta en Baez donde estaban Derek Davidson, Lautaro y Afro estaba también. Y otro pibe que vos no conocés que se llama Julián Spinelli. Y con todos ellos seguimos hablando de Dark Souls mientras había una fiesta alrededor nuestro. Y después fuimos a bailar y todo. Y ahora estoy acá como, hola, no entiendo nada. Me desperté después de 5 horas de dormir. Super baja, pero bueno, la vida continúa, así sí. Que vamos a, por ejemplo, continuarlo agradeciendo a la gente que nos escribe semana a semana, como lo fueron Lucas Ariel Guerra, Leo Colo Valdés, Neko Bocchiani, Seba Rocco, Santiago Andreose, que dice que te dio un consejo para mejorar más el audio, bien. Derek, que no se avivó que estaba escuchando el programa de la semana anterior. Matías Paz y Sergio Suárez, entre otros, como por ahí también Fede Gartemann y tantos otros que nos escuchan. Digo Fede porque lo estoy viendo relativamente seguido y siempre me comenta cosas buenas de los capítulos. Siempre está jugando al volei con los pibes del laburo y conmigo. Y siempre que llega me dice, acabo de terminar de escuchar el capítulo, y empezamos a hablar de capítulos. Así que buena onda, Fede. Bien, copado. Un saludo para él. Bien. Maxi, contame el comentario que tenés para destacar aquí presente. Bien, el comentario que destaco yo es el de Arch o arroba Charlie Vagancia en Twitter, que dice: después paso a dejar feedback, ahora paso a decirles que tienen que hacer más seguido lo que sobra de Spreadshot News. Sublime. Fue un así un spur of the moment, no se crean que fue algo así como super planeado y nada de eso. Dije, pensé en... si pongo el tema solamente, no va a quedar en claro cuál es el tema y seguramente sí. La gente se va a volver loca pensando cuál es el nombre del tema. Entonces dije, qué mejor forma de hacerlo que como un presentador de radio de hora trasnochada, así con voz de que se está rompiendo todo, claro, a las 4:30 de la mañana. Así que fue lo más cercano que pude lograr. Que es como un poco parecido a los narradores de las publicidades de verano de Telefe, ¿te acordás? De hola, hola, ¿qué tal? Sí. Así. Exacto. Y esas boludeces. Pero bueno, nada, de hecho me pareció muy copado porque alguien había comentado qué temazo, creo que había sido Lucas Ariel Guerra. Sí. Y como yo soy parte de este podcast y por ende no suelo escucharlo tanto, abrí el podcast, fui hasta el final a ver cuál era el tema y dije, uy, no voy a reconocer el tema ni a palos. Y justo te escuchaba vos diciendo eso y dije, bien, la hiciste bien. Así que nada, estuvo bueno. Por otro lado tenemos un comentario que yo destaco del señor Carlos Fernández, que hace rato no sabemos mucho de él, pero dice: hola gente hermosa, un app para ustedes, porque estábamos en el thread de Afeb ahí y nos estaba volviendo a destacar entre las huestes afebianas. Dice: desde las sombras siempre les estoy escuchando, perdón por el feedback simple, pero bueno, gracias por el podcast de cada semana y hasta la próxima, dice. Así que Charlie, nos agrada saber que seguís con nosotros y que estás bien, así que gracias por pasarte y los ánimos, así, buena onda. Totalmente. Maxi, contale a la gente cómo puede hacer para contactarnos de estas u otras formas. Si la gente quiere ponerse en contacto con nosotros para hacer ya sea lo que hizo el señor Arch o lo que hizo Carlos Fernández o lo que hacen semana a semana cientos de miles de millones de oyentes, pueden hacerlo a través de contact@spreadsheetnews.com en nuestro email, o bien pueden pasar por nuestra fanpage oficial, sí, ahí está, está bien dicho, que facebook.com/spreadsheetnews. Caso contrario, pueden pasar por spreadsheetnews.com, que es nuestro sitio oficial donde está todas las semanas este podcast y los podcasts anteriores, y van a estar en semanas subsiguientes los podcasts futuros. También se pueden ahí loguear con Facebook y pueden dejar comentarios. Y si no, tienen @spreadsheetnews en Twitter con 140 caracteres, que en algunos casos debería ser más que suficiente para poner, como por ejemplo, aguante todo y ese tipo de cosas. Perfecto, bien. Bueno, y habiendo dicho todas esas cosas, creo que es hora de pasar a hablar de jueguitos, que para eso vinimos el día de hoy, y continuaremos todos los días de la vida, pasando al Nowloading. Y desvarié tanto con todo eso que no estoy seguro si lo conjugué bien, pero no importa, lo dije igual y acá estamos de nuevo para hablar de jueguitos en el Nowloading. Nos preparamos para morir bastante esta semana, pero antes de llegar a eso me gustaría decir brevemente lo de Republic, así después nos metemos en los tópicos correspondientes. Básicamente, avancé un poco más en Republic, hice el capítulo 2, la última vez, si recuerdan, lo había dejado al final del 1, o sea, había terminado el 1 y quedé ahí manija. El final 2 también me quedó bastante manija, me hizo quedar bastante manija. Un poco similar el twist, o sea, ya me veía venir que es como, me parece que al final de cada capítulo va a pasar literalmente lo mismo y es como que no me da muchas esperanzas de que cambie el asunto. Pero me gustó bastante toda la secuencia en la biblioteca. Me parece que el gameplay se expande de una forma bastante orgánica de lo que ya había y es menos tutorialoso y es bastante más... reward, digamos, de que los enemigos sí tienen estos patrones random algunos, que están muy buenos, que es algo que, de nuevo, quiero destacar lo copado que es haber escuchado el podcast de cómo iban haciendo el juego, porque es como que los tipos se fijaban de no spoilear nada, pero es como que cada vez que encontrás alguna mecánica nueva sabes por qué la hicieron y es como que la disfrutás de otra forma, ¿no? Uh-huh. Quizás me hace perderme un poco de la sorpresa de algunas cosas, pero también es como que no malinterpreto las cosas, que por ahí a veces pasa en los juegos que uno se frustra con algo porque no entiende cómo funciona. Un ejemplo sí que se me ocurre es cuando jugamos al Last of Us y queríamos flashear stealth y era como, no es un juego stealth. Como tal vez si le hubiéramos dado, si hubiéramos tenido a alguien de Naughty Dog diciendo, che, este es un survival, apenas te ven, salí a los tiros, hubiéramos jugado de otra forma y lo hubiéramos disfrutado más. Pero bueno, probablemente sí. Digo, tener este background te hace disfrutarlo de una forma distinta, no sé si mejor, pero está bueno, es una capa extra que tiene y realmente me gustó mucho toda esa secuencia. Un poco simplificado el puzzle de la vida del chabón, de contestar las preguntas, de hecho un par les pegué de pedo, porque tipo, ¿en qué ciudad viví? Y es tipo, bueno, todo está en francés, así que París, tipo, yo fue, y fue como, sí, y un par más así. Y en la primera que fallé dije, bueno, pará, no, debe haber acá algo que me dé información. Y ahí empecé a moverme. Pero yo estaba hackeándolo desde como 3 habitaciones de distancia. No sé, estaba dando vuelta con la camarita así tipo, ¡yay, exploration! Y nada, pero me gusta mucho todo el sistema de hackeo, cómo se va corrompiendo la imagen cuando te alejas de Hope y sí, todas las cosas. Están muy bueno y muy bien diseñado todo. Pero mi progreso se vio... absolutamente frenado cuando decidí, como dije la vez pasada, volverme parte del Zeitgeist, ¿no? Del asunto y retomar el Dark Souls 1, finalmente. Porque, nada, tenemos a nuestro amigo Herbatistón, que está empezándolo con otros amigos nuestros. Tenemos a Mati Coco, que también está volviéndolo a empezar. Ayer justamente hablaba con Derek, que me dice que lo está empezando el 1 también. Y, sí. Y nada, estamos todos ahí, así que hablemos de morirnos como hijos de puta. Vos sí, estás jugando al 3, Derek, yo estoy jugando al 1. Sí, Derek justamente me dijo que el catalizador de que haya arrancado de vuelta el Dark Souls fue haber visto el video del Dark Souls 3. Y sí. Así que me alegra que haya causado esa alegoría. Todavía no esa lo vi, alegoría. Pero lo tengo pendiente, sí. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Dark Souls 3, voy a intentar ser lo más genérico y vago posible, cosa de, porque sé que es un terreno muy susceptible para la gente que está metida dentro del juego y que siempre intenta obviar la mayor cantidad de cosas y no escuchar la mayor cantidad de cosas para entrar lo más fresco posible. Entonces, vamos a arrancar diciendo que a mí, la persona que jugó todos los juegos de este estilo, de From Software, arrancando por el Demon's Souls, pasando por Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne y ahora el Dark Souls 3, puedo decir con bastante seguridad que yo personalmente lo siento como una especie de compilación o de greatest hits de las mejores cosas de cada uno de los juegos, inclusive de Bloodborne, porque tiene un par de cosas, sobre todo como destaqué cuando estaba jugando el DLC, que dije, esto me huele, sobre todo en la parte de los bosses de los DLC, esto me huele a que va a estar trasladado a los jefes de Dark Souls 3. Y efectivamente, muchos de los jefes de Dark Souls 3 tienen varias etapas o varias fases. Uh-huh. Y cambian sus tipos de movimientos y sus estrategias acorde. Por otro lado, tiene como muchos guiños bastante más evidentes de lo que caracteriza a la serie por ser súper críptico y súper oscuro y de no entender realmente qué es lo que estás haciendo. El Dark Souls 3 se siente bastante más abierto. No sé si es por un tema de que ellos lo plantearon más abierto desde el principio o si es por un tema de que uno ya viene con la mentalidad de ver juegos tan crípticos, tan cerrados, tan caja negra, que el hecho de que por ahí te tiren dos o tres tips más de información, a uno le abren de repente la cabeza y es tipo, ahora entendí todo. Pero me sucedió un par de veces de hablar con varios NPCs que te dan pistas bastante más puntuales y no es que están dando vueltas sobre cosas, ponele, filosóficas o medio como que te dicen algo sin decírtelo del todo, sino que van bastante al grano y se focalizan bastante en lo que te quieren decir, en lo que vos propiamente tenés que hacer a lo largo del mundo. Eso por un lado. En cuanto a lo que es combate en sí, sí, nada, Dark Souls clásico sí tiene muchísimas cosas que tomaron, por ejemplo, de Dark Souls 2 y de Bloodborne. Muchos de los enemigos son bastante más ágiles, retienen sus patrones de movimientos clásicos. O sea, si vos te enfrentás a un esqueleto, muy probablemente ese esqueleto tenga el moveset del Dark Souls 1, o en algunos casos esqueletos nuevos o enemigos que están basados en enemigos originales de, por ejemplo, el Dark Souls 1 o el Dark Souls 2, que son más derivativos, tienen como una mezcla de movimientos, con movimientos nuevos y movimientos más clásicos. Pero es algo como que vos estás revisitando, en cierta forma, cuando te vas encontrando con distintos tipos de enemigos, es como que estás revisitando, como dije antes, un greatest hits. Es como, esto ya lo vi, esto ya lo escuché. Pero en líneas generales, la verdad que me está gustando muchísimo. La primera referencia súper obvia es cuando llegás, primero que llegás a lo que se llama Firelink Shrine, o sea, Dark Souls 1. Sí. Y entras y es básicamente el diagrama es el Nexus del Demon's Souls. Y entonces es como, ok, los chabones no se calentaron en lo más mínimo en enmascarar nada. O sea, es tipo todo bastante in your face. Y es la gran, sentido, esta es mi magnum opus y me voy a la mierda con esta cosa. Es una cosa así. Sí, yo lo siento algo como eso. Es como, inclusive es un poco cómplice con el jugador porque como que los guiños están puestos de forma tal de hacértelos ver, pero no del tipo así de que te lo tiran en la cara y ya está. Sino que es como, mirá qué loco esto, ¿viste lo que hicimos? Es una cosa así. Es onda como hacen los Metal Gear, digamos. Claro, una cosa así. Es como que busca complicidad, un poco de complicidad en el jugador. La toma de cuando entras al hangar y ves el Metal Gear así de abajo y decís, vamos arriba. Así. Exacto. Cosas puntuales que quiero recalcar, sobre todo de los jefes, hasta ahora debo haber matado unos 4 o 5, la verdad no llevo la cuenta, pero estoy gratamente sorprendido por la variabilidad. Y te acordás que vos me habías preguntado ayer si había enemigos que se pegaban entre sí. En el Dark Souls 3 ya me crucé con varias instancias de enemigos luchando entre sí. Sí, y eso también. Mi pregunta pasaba más por las mecánicas. Ahora hablo un poco del 1, pero. Dale. De si tienen Friendly Fire, decía más que nada, entre sí. Ah, ok. Porque sabía que había un par que se peleaban entre sí, porque lo escuché, que hacían lo mismo que Bloodborne, que tenían algunas facciones que por ahí, si las cruzas, se pegan entre sí y vos te vas corriendo tranquilo. Pero. En lo que pasa en el Dark Souls 1, que yo recuerde no era así en el Demons, no tengo idea, es que si metiera una flecha a un chabón y hay otro chabón en el medio, no le pega, y cosas así. Y esas boludeces me molestan un toque, pero bla, lo que sea. Continúa y después hablo. Bueno, sí, para cerrar lo que estaba hablando del tema de los jefes, varios jefes que tienen sistemas, no sistemas, sino mecánicas interesantes. No los voy a revelar porque justamente la gracia es descubrirlas, pero la verdad que me sorprendieron bastante gratamente hasta ahora los jefes que me encontré. Sí me topé con, a ver, ¿cuál fue? Sí, con un enemigo en particular, un jefe que justamente en la segunda parte de la batalla fue como cuando arrancó dije... Ah, son re ladris ustedes, porque básicamente agarraron y trasplantaron un moveset de un jefe de un juego anterior y se lo pusieron a este chabón calcado, o sea, sin tocarle una sola cosa. Bien. Me costó, no quiere decir que sea fácil, pero fue tipo, ¿viste cuando identificás el movimiento y es tipo, esto es exactamente igual que lo anterior? Sí, eso también me había pasado en un Metal Gear, no me acuerdo en qué momento, pero ¿te acuerdas que te dije? Sí, me acuerdo. No me acuerdo exactamente cuál fue el juego, pero me acuerdo que lo había dicho. No, mentira. Fue en el Witcher 3 que me pasó una vez. En la animación de un chabón que te conté. Super paréntesis, nada que ver, pero en el pantano después de la parte de las brujas había un chabón que te hablaba y como que te señalaba de una forma en particular que era como la animación default hasta el principio de Witcher 2 cuando señalaba las ballestas y era tipo, es la misma animación, I know what you're doing. Pero nada, no importa, sí, pasan esas cosas. No, pero cosas. Bueno, son detallitos, boludeces. Igual, digamos, la verdad, yo lo estoy pasando genial. ¿El diseño de este boss era similar también? ¿Era una alusión clara o era solo las animaciones? ¿Cómo era? Digamos como que tiene forma humanoide y se comporta similar a como se comportarían los enemigos... Del cual fue trasplantado su moveset. Porque, o sea, yo ya te dije y no te quise spoilear, pero en el de Giant Bomb, no sé si lo viste al final. No, todavía no. Bueno, en el Quick Look de Giant Bomb hay un boss que es literalmente uno del uno. Y cuando lo matas, te da el alma del boss que si lees la descripción te dice... bla, bla, bla, bla, bla, solía habitar en tal zona, que es una zona del Dark Souls 1, que es otro mundo, nada que ver, y es tipo... Ya me lo crucé a ese jefe, sí. Bueno, ese, y es como, ok, referencia directa, entonces digo, por ahí este otro, vos decís, bueno, es igual, bla, bla, bla, por ahí si lees la descripción o lo que sea, viene de ahí, y no es que, o sea, es una reversión de eso literal, no un... copy, paste. Sí, entiendo lo que decís, pero no, en este caso es tomado directamente y con ninguna referencia directa. Igual nada, yo lo estoy pasando increíble. Sí, obvio. Ya estuve haciendo un poco de PvP involuntario, por supuesto, porque cuando estás, la mecánica de revivir ahora es diferente. Vos sos un undead, pero estás vivo todo el tiempo. Porque vos en realidad sos lo que se llama Unkindled One. Es como que te falta una cosa de alma de bla. Y vos tenés lo que se conocen como embers. Y esos embers son los que a vos te devuelven la posibilidad de sumonear gente a tu mundo. Traer fantasmas a tu mundo. Y eso es lo que activa la invasión. Volvimos de vuelta a lo que era el sistema de Dark Souls 1. Que era solamente cuando vos estás, entre comillas, vivo. Te pueden invadir. Y vos podés reclutar a fantasmas para que te ayuden. Estando muerto, entre comillas, de vuelta, no podés ser invadido y por supuesto no podés reclutar ayuda. Está bien que todo es muy críptico y si uno no se pone a ver los videos de lore de estos chabones re enfermitos y eso, por ahí no lo entiende del todo, pero sí me molestó un poco que cambiaran la mecánica de no es que estás muerto y no muerto, sino que estás... cenizoso y... sí, apagado grasa. O prendido. Claro, y es tipo... bueno, no sé, no hacía falta cambiarlo. Tipo... Sí, puede siempre ser. Siempre fuiste undead, no rompa los huevos. Pero nada. Bueno, yo estuve jugando al 1, lo arranqué en la semana, no me acuerdo, creo que no lo mencioné la vez anterior, ¿no? O sea, dije que quería empezarlo. Dijiste que lo ibas a empezar, sí. Bien, y nada, me costó un huevo el Tower and Demon Whatever, que es el segundo boss técnicamente. Si contás al primero, que es básicamente bla. Pero nada, el Tauren, yo lo que me pasó es que me pareció injusto. O sea, el juego, los Demons y el... Digo, los Souls y el Demon Souls en particular, que es el que más había probado yo, siempre me parecían juegos justos y difíciles. Y este me pareció que ese demonio en particular no me copó, porque como está en un lugar tan cerrado y es tan de un tamaño en particular que justo encaja justo en ese lugar, tenés que exploitear un toque el rol para poder pasar a través de él. Y eso me pareció choto, porque yo veía que geométricamente mi chabón podía pasar, ¿me entendés? Y las cajas de colisiones no me dejaban, y eso me molestó bastante. Porque me pareció barato, o sea, me hubiera parecido mucho mejor que si yo me acercaba a cierta altura de él, me pega una patada, ¿entendés? O algo así. Y que solo pudiera pasar cuando él estaba haciendo una animación en la que él abriera un opening. Que es básicamente lo que tenés que hacer. Entonces, como que me pareció una solución muy barata, muy invisible, que tenés que medio aprender a fuerza bruta, ¿me entendés? Sí. Y que todavía yo no sé exactamente, aunque hay gente que ya lo resabe, en qué frames sos medio inmortal en el rol y en cuáles no. Entonces es un quilombo ganarle ese boss esquivándolo cuando te tiene acorralado contra una pared, que es al toque. O sea, si haces la técnica de saltarle encima y pegarle, que le saca un cacho importante de vida y es básicamente la mejor forma de ganarle, creo, después de hacer que se caiga, que es bastante complicado. Si haces eso, vas a quedar atrapado entre él y una pared al toque. Entonces necesitas sí o sí pasar por abajo de él, y es bastante difícil por esto que te digo de que no hay una relación directa entre la fisicalidad de los objetos y lo que puedes hacer. Claro, y eso me pareció choto. El resto del juego me está pareciendo muy bien, me la estoy pasando bastante bien. Tengo este conflicto de que me gusta más el Demons, pero este me es más llevadero, por eso... creo 100% que es por esto del ambiente, ¿no? De que el Demons era súper depresivo todo el tiempo. Y el Dark Souls es como lúgubre. No diría que es depresivo. Es como... Hay árboles, hay como un mundo abierto. Sí, hay un lugar donde tenés un toque de luz del sol. Que mal. Y si querés, es como que te alegra un poco la existencia. Sí, y tenés un par de personajes que son un poco más así como... Lively. Hay uno que es más chanta, uno que es un poco más como gracioso, uno que se burla de vos. En el Demon's Souls todo el mundo se quería cortar la pija todo el tiempo y era como, bueno, pará un toque, boludo. Y nada, tenías la mina con la cera en los ojos que era como, la puta que te parió, pará de ser creepy. Y cosas así, pero bueno, en el Dark Souls es realmente una experiencia más interesante en ese sentido de te incita más a seguir, me parece. Y me encontré varias veces como, bueno, no sé, perdí todas mis almas, cierro el juego, pelotudé un rato y cuando se me pasa la bronca de perder todas mis almas, vuelvo a abrir el juego. En vez de decir, vuelvo otro día o lo que sea, que me pasaba con el Demons, y en el Demons no volví otro día. Dicho eso, el Demons tenía mucho mejor level design y eso porque no tenía checkpoints y era una locura, ¿no? Pero bueno, nada. La verdad es que lo estoy disfrutando bastante, seguí avanzando un cacho, vos me tiraste un par de tips acá y nada, tengo un par de bonfires más después del Tauren Demon, y ahora estoy contra las gárgolas antes de la primera campana, así que quienes saben dónde es eso, saben dónde estoy. Estoy jugando con un Wanderer, que es un personaje que se basa más bien en la destreza. Y nada, me tiraron el tip ayer de que si mataba el primer mercader me daba una katana que estaba buena. Estoy pensándolo seriamente. La verdad que no me acuerdo ahora, pero porque el primer mercader es como que ya le compré todo lo que me serviría. Capaz volvería a comprar la bottomless box, lo que sea. Y después lo fletaría al toque. Sí, me da una katana. Pero bueno, no sé. Para pensar. Yo así que nada. Una última cosa que quería comentar que me olvidé sobre el Dark Souls 3 me da la impresión de que tomaron una de las lecciones aprendidas para bien, y que también en parte retoma un poco la filosofía de diseño del Demon's Souls, es en lo que es el level design en general. Las primeras dos o tres áreas, como retomaron también el concepto de los bonfires entre los que te transportás, como en el Dark Souls 2, uh-huh. Es como que las primeras dos áreas o tres están medio inconexas, porque justamente son como las áreas iniciales del juego. A partir de que vos llegás a un área en particular, a partir de ahí es como que empieza lo más laberíntico y lo más Dark Souls, entre comillas, clásico. Y ya me pasó de estar en un lugar donde llegás y hay un solo bonfire en toda el área. El problema es que, tipo, primero vas para la derecha, haces un rulo, das 500 vueltas, subís una escalera, bajas un ascensor, mismo bonfire abriendo una puerta. Claro. Te vas por esa misma puerta, vas por otro lado, subís una escalera, matás un chabón, te tirás a otro lado, subís un ascensor, bajas una escalera, abrís otra puerta en el mismo bonfire. Y es como, fuck you, boludo, la concha tuya, no puede estar tan bien hecho. Muy bueno, boludo. Y ese tipo de cosas son las que a mí me encantan de este juego, de estos juegos en líneas generales, cuando las hacen de esa forma, que tipo, llegas como una especie de hub central de esa área, y tipo, cuando ves más de una puerta en una habitación donde hay un bonfire, es como, ah, ok, voy a pasar varias veces por acá. Sí, y ese tipo de cosas están buenas, porque cada, a mí lo que me pasa, por ejemplo, cada puerta que te encuentras que tiene más o menos un estilo similar a la puerta que habías visto en el bonfire, es como, ay, por favor que sea, claro. Y cuando la abrís es tipo, sí, y sos feliz. Claro, sí. Igual nada, digamos, la forma en la que está segmentado el juego igual es más onda, bueno, como en el 2, pero es tipo Diablo, que tenés portales que vas destrabando y después volvés a la juego principal. Y, o sea, no es un mundo abierto como en el Dark Souls 1, ¿no? No. Ok, bien. Bueno, nada, estamos los dos muriéndonos mucho y disfrutándolo, así que totalmente aguante la muerte. Y vamos a pasar a hablar un poco de las noticias en el Rapid Fire de la semana, que tenemos unas 8, 9, por ahí. Ponele. Acá en el Rapid Fire, las noticias de la semana empiezan por una que dice que el estudio que hizo el Drive Club, llamado Evolution Studios, estaría uniéndose a Codemasters, que son los que habían hecho un montón de cosas que no. Sí, los juegos de Fórmula 1, el Dirt, el Grid. Más que nada, los chabones de Codemasters se concentran en juegos de carreras. Sí, digamos, gente que hace jueguitos de carreras se unió a otra gente que hace otro jueguito de carreras para hacer un nuevo jueguito de carreras. Lo interesante de esta noticia es que, como ya había sido uh-huh. publicado la semana pasada, Evolution Studios fue cerrado por parte de Sony. Sí. Evolution Studios fue la gente que creó tanto el Drive Club como el Motor Storm, previamente a eso. Y bueno, toda esa gente, en principio, a quedar en la calle. Codemasters se acercó justamente a no sé si a la totalidad del estudio o a un gran porcentaje del estudio, y les ofreció una especie de reorganización y reagrupación para que el estudio siga funcionando, entre comillas, por supuesto con un nuevo nombre, qué sé yo, bajo el ala de Codemasters. Y teóricamente ya están trabajando en un prototipo para una IP multiplataforma, o sea, en un juego nuevo multiplataforma. Así que bien por ellos, bien por Codemasters por haberse acercado. Supongo que los de Codemasters no son ningunos boludos y dijeron, están cerrando un estudio que está haciendo juego de carrera, nosotros hacemos juego de carrera, estaría bueno prestarle atención a ver si hay gente copada y talentosa para meterla en nuestro estudio. Así que bien por ellos, y aguante ser solidario cuando la gente se queda sin laburo. No, igualmente, sí, digamos, legalmente la noticia en realidad es los chabones contrataron a todos los que se fueron del estudio que cerró Sony. Pero nada, copado que, como decís, les hayan dado esta oportunidad. Y a la vez, jueguito de carrera para la gente que le gustan, se pueden venir cosas interesantes. Sí, totalmente. Siguiente noticia es que Oculus retrasa nuevamente las fechas de entrega de los pre-orders porque aparentemente siguen con problemas de diversa índole en lo que respecta a sus componentes y a su ensamblado. Entonces, de repente, ahora las órdenes pasaron de julio, que había sido la demora inicial, a agosto. Así que así la siguen pateando para adelante y el lanzamiento del 28 de marzo quedó tan atrás y fue tan anecdótico que no sirve para absolutamente nada. Sí. En otro orden de cosas, el HTC Vive también está sufriendo, no tanto como Oculus, pero sí está sufriendo una cosa similar. O sea, de hecho hay mucha gente que se está quejando que los pre-orders tanto del Vive como del Oculus no están cumpliendo. Y mucha gente está cancelando esas órdenes justamente porque les prometieron una fecha que hasta el momento no se está cumpliendo. Así que como mínimo diría que es subpar la performance en cuanto a entrega en tiempo y forma de los, de los bienes de parte tanto de Vive, como, o mejor dicho, de HTC, como de parte de Oculus. Sí, yo iba a decir justamente que qué raro que Oculus fallando así cuando los que tendrían que estar en Vive Time son solamente los del Vive. Pero claro. Pero nada, la verdad que sí, una mierda. Diría que estuvieron... O sea, es debatible lo que voy a decir, pero diría que estuvieron mal los del Oculus en darle primero las versiones finales a los que vaquearon el Kickstarter que a los que preordenaron. Porque los que vaquearon el Kickstarter lo vaquearon para el SDK y ya lo tuvieron. O sea, exacto. Entonces, si decidís regalárselo a todos estos, que es básicamente lo que pasó. Primero suplí la demanda, claro, y después regalarlos. Lo haces después, que obviamente se van a quejar porque la gente es pelotuda, pero por lo menos no vas a tener un problema con la gente que compra tu producto. No sé, me parece un poco complejo eso. No, estoy en ese sentido estoy de acuerdo. Creo que lo primero que tendrían que haber hecho habría sido... Lo primero que tendrían que haber hecho era suplir la demanda de las pre-orders y después, una vez que vos ya tenías un régimen de producción, pues acordémonos también que Oculus no está acostumbrado a fabricar grandes cantidades de estos headsets porque evidentemente no tenían prevista, primero seguramente no tenían prevista la demanda inicial que tuvieron. Y segundo, se me ocurre que la cantidad que tenían de componentes era bastante limitada justamente por falta de previsión. Entonces, primero encárgate de suplir la demanda de gente que te está pagando por ese headset. Y después decís, bueno, para la gente de Kickstarter y qué sé yo, que además no correspondería, pero les vamos a regalar porque fueron copados y gracias a ustedes y bla, bla, bla, todo el PR bullshit que quieras. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, la vida. En la siguiente noticia, también relacionada con lo que es VR, tenemos que se anunció una nueva forma de hacer compatibilidad entre Vive y Oculus Rift, que básicamente son librerías de código que se implementan para hacer algo que se llama un wrapper. Esto es súper técnico todo, yupi. Que agarra el código que usa la gente que hace los juegos para Oculus y lo mapea directamente, como que agarra todas las cosas que hace eso y se las refiere a los análogos en el código de Vive, digamos. Entonces, básicamente se va a lanzar esta librería que en un mundo ideal uno le instalaría en su computadora, como cuando instala el último DLL de DirectX y todas esas cosas que te pregunta Steam, y andaría mágicamente. Pero lo que dicen acá es que Oculus tiene un tema de que tiene una firma digital, entre comillas, en su código, que significa que cuando uno hace una versión del juego está como cerrada y tiene esa especie de... La firma actúa como sello que dice esta versión está cerrada así, no la puedes tocar. Entonces, para poder hacer este mapeo de eso a... código de Vive, va a haber que bajar un parche de esa aplicación o juego sí o sí. No se puede bajar una sola DLL, guardarla en Win32, digamos, y que actúe para todos los juegos. Claro. Es una limitación que corresponde con cómo maneja Oculus su código, y es así la vida, pero está bueno que los desarrolladores a partir de ahora pueden implementarlo y ya venir con compatibilidad preinstalada en sus versiones siguientes, digamos. El tema está en que aparentemente esta librería, o mejor dicho este wrapper, lo que pasa es que no estaría teniendo el soporte oficial de Oculus. De hecho, Oculus dijo que esto lo tomaron como un hack y no como algo entre comillas oficial. Así que habrá que ver cuál es el futuro de esta layer de compatibilidad, porque sí. Oculus ya se está quejando de que sus juegos exclusivos no van a ser más exclusivos si le metes esto. Bueno, hay vamos a ver si pasa algo con eso. Digamos, lo toman como un hack porque en realidad este código deshace esa firma y después lo vuelve a armar, digamos. Claro. Lo cual obviamente viola probablemente algún término de uso, pero también el código de Oculus es abierto, así que chúpense un recontrachoto para qué mierda lo hicieron abierto en primer lugar. ese me parece que es un buen contraargumento, sólido y bien... Yo creo que esto lo que tiene es olor a Facebook por todos lados. Sí, sí. A abogados de Facebook al menos. No sé si a Facebook en sí. Pero bueno, nada, la verdad es que no. Vamos a ver qué pasa con la política del asunto, pero digamos que ya existe una forma de mapear de Oculus a Vive, así que la oferta de juegos crecería para la plataforma favorita de Steam, digamos. Siguiente noticia, y también en parte tiene que ver con modificar y alterar cosas, porque uno de los sitios de modding más antiguos de internet, Gamefront, cierra después de 20 años este 30 de abril, y como consecuencia ModDB, que es otro de los sitios que también está hace un montón de tiempo, se encuentra rescatando la mayor cantidad de archivos posibles para poder preservarlos. Justamente por un tema de que cuando cierren los servidores de Gamefront, todos los archivos que estén ahí metidos se van a perder para siempre. Para los que no conozcan por ahí mucho lo que es Gamefront, arrancó siendo originalmente FileLeech hace 20 años justamente, y que tiene 328.000 mods, parches, herramientas, etcétera, etcétera, para una cantidad infinita de juegos seguramente. Y lo que intenta hacer ModDB es preservar todos estos archivos o la mayor cantidad posible, porque lo consideran justamente algo que vale la pena preservar. Pero es una cagada que un sitio tan grande y tan antiguo como Gamefront cierre las puertas. Evidentemente ya no rinde más, entonces dice chau chau, adiós. Sí, tal cual. Un garrón para la movida del modding. Uh-huh. Después tenemos otra noticia que plantea rumores, ¿no? Que es que la FCC, que es la Federation, no sé qué mierda es, que la que regula las cosas de patentes y cosas locas de electrónicos y whatevers, clasificó nuevos tipos de Xboxes, aparentemente. Parece que va a haber dos nuevos modelos de Xbox One que tendrán distintas características. No se sabe mucho al respecto. Sí, pero lo principal que podemos sacar de acá es, primero, va a haber dos nuevos modelos. Teóricamente, uno supuestamente sería la Xbox One Slim, porque es un modelo que es muy similar a el número de serie de la identificación de este modelo es muy similar al número de identificación de la Xbox One original, o sea que se podría asumir que es una reversión de la original. Claro. Y el otro es el modelo que se llaman 1683, pero hace referencia al manual de usuario de la Xbox común. El tema en este, que cuando la FCC, cuando se nomenclan las distintas patentes y las distintas homologaciones, cuando hacen una modificación de este estilo, que hacen un número diferente, es porque es otro modelo aparte. Entonces, por eso hay mucha gente especulando y diciendo que esto sería una nueva versión de la Xbox One y no, como en el caso del modelo anterior, simplemente una optimización, si querés, que es lo que usualmente suelen ser las Slim, que son más chiquitas, consumen menos energía, por justamente achicar los productos y toda la pelota de la evolución de la ley de Moore y toda la bola. Sí, sí. nada, veremos qué pasa. Ya habíamos escuchado las declaraciones de Phil Spencer de hacer una especie de actualización de hardware de las consolas. Uh-huh. Vamos a ver cuánto se puede lograr con las consolas que uno ya tiene en la casa. Quizás esa que tiene un número de serie parecido en realidad es una expansión a la otra en vez de ser un nuevo modelo o algo así. No sé cómo se dan esos casos, pero digamos por ahí es un anexo, digamos, en vez de ser una reversión. Así que vamos a ver qué pasa y no sé, veremos. El último dato al respecto que dan acá en el foro de NeoGAF es que el NDA de la teórica nueva versión de Xbox One, o sea, de uno de los modelos, termina el 25 de junio. Recordemos que la E3 es entre el 12 y el 14. O sea que tiene sentido que Microsoft en la conferencia de la E3 revele seguramente la existencia de ya sea una Xbox One Slim o algo similar. Y el segundo modelo, el NDA, termina el 29 de julio. Así que para eso quizás no suceda en la E3, sino que suceda por ahí un par de semanas después. Quizás incluso suceda en la Gamescom. No sé la Gamescom este año cuándo es, creo que es cerca de mitad de agosto. Así que dentro de esto tendría sentido con el time frame del 29 de julio. Veremos a ver qué pasa de acá a 2-3 meses. Sí, sí. Me toca a mí. Sí, verdad. Siguiendo con Microsoft, tenemos que Microsoft confirma la fecha y hora justamente de la conferencia de la E3 para el lunes 13 de junio a las 13:30, hora de Argentina. Y ya que estoy, digo la otra también, porque es lo mismo. Ubisoft también confirmó conferencia el mismo lunes 13 de junio, pero a las 17 para hora de nuestro país. Así que tanto Microsoft como Ubisoft, recordemos que EA va a tener su evento de EA Play, que va a durar 2 días. Uh-huh. La conferencia, entre comillas, porque no va a ser una conferencia, sino que va a ser más como un evento tipo la PlayStation Experience, donde van a hacer una especie de keynote al principio, cuando abre, y después gente va a andar por ahí jugando cosas. Pero idealmente lo que yo escuché es que va a ser el día de apertura, que esto va a ser el lunes 12. No, perdón, el lunes no, el domingo 12. Pero no sé la hora de la conferencia de EA, así que ya saben. Por ahora tenemos Bethesda el domingo a la noche. Teóricamente EA el domingo en algún momento del día. Uh-huh. El lunes al mediodía Microsoft y el lunes a la tarde Ubisoft. Seguramente Sony sea el mismo lunes a la noche y Nintendo sea la Nintendo Direct sea el martes a la mañana, como siempre es. En el caso de que hagan una Direct y no hagan un lanzamiento en vivo, porque todo el mundo está muy expectante esperando qué carajo van a hacer con la NX. ¿Van a aparecer en el escenario? ¿Van a hacer una Direct? No se sabe todavía. Ni idea. Igualmente, como decías, EA no va a estar en la E3. En capacidad entonces, oficial no. Oficialmente, el evento que abre la E3 es el de Bethesda, digamos. Uh-huh. Por si a alguien le importa ese dato, que a nadie, que no debería porque es una boludez. Pero bueno. No, sí. Nada, el calendario para la semana que viene determina cosas como que el pajarito canta. Y el martes 19 de abril tenemos el Action Verge para PlayStation Vita, el famoso Metroidvania que hizo un solo chabón a lo largo de 5 años. Después tenemos el Invisible Inc., que es de Clay Entertainment, juego táctico de espías para PlayStation 4, va a salir este mismo día. El Koi para PlayStation 4, que no tengo idea qué es, pero supongo que tendrá pececitos. Puede ser. El Loud on Planet X, misma duda de qué carajo es, para Windows, PC y PlayStation 4. Melty Blood Actress Again Current Code, que imagino que debe ser un JRPG para Windows, puede ser, PC. O puede ser una visual novel, atento. Puede ser. Melty Blood suena un poco asqueroso cuando me decís visual model. Antes, visual novel. Ahora, antes sonaba como, ah, bueno, palabras random. Ahora suena como pero bueno, Speedrunners para Windows PC, que es un juego similar al había otro que tenía el mismo tipo de juego, pero bueno, es un juego de carreras visto de costado, medio raro. Okay. Banner Saga 2 para Windows PC y Mac, que por cierto yo tengo el código porque aparentemente baqué el coso en un tier en el que me daban los dos códigos y no sé si tal vez el tercero también, así que veremos. Después el miércoles 20 tenemos el Pollen para Windows PC, que debe ser alguna cosa indie medio flashera. El jueves 21 el Battlefleet Gothic para el Battlefleet Gothic Armada, perdón, para Windows PC. Creo que ese era el de Warhammer 40K, que son un montón de naves flotando en el espacio que se ve ridículamente hermoso. Creo que es ese, sí. Es porque tipo, las naves son medio como estipan cosas. Es y como una cosa que así tenés iglesias mística. Góticas que vuelan que se cagan a tiros. sí, una onda así. Que me parece que voy a hacer una foto para el capítulo con eso, básicamente. Bien, pero bueno. Muy bien. Después tenés el viernes 22, el Lumo para PlayStation 4 y Play Vita, el Star Fox Zero para Wii U finalmente. Y el Star Fox Guard para Wii U, que es básicamente ese minijuego que había presentado Miyamoto, que controlas cámaras de seguridad y bla bla bla. Exacto. Pero ahora lo jugás con el sapito que no para de morirse en Star Fox 64. Y el lunes 25 sale el nombre raro este de Firefly Diary para Windows sí, PC. Creo que lo buscan no que se pronuncie Hotlink, pero nada. Bueno, que escriban con putos caracteres romanos o por lo menos kanji, así lo mando a que lo lea el translate, la concha de la lora. Pero bueno, nada, whatever. Vamos a terminar esta sección y pasar a la main quest, donde debatiremos de cosas PEGI 18 osas. Y en esta main quest vamos a hablar de la muy real posibilidad de que haya que hacer una revisión en los sistemas de ratings. Particularmente se habla de PEGI, ¿no? En este artículo de Gamma Sutra en el que estamos agarrando la noticia. Pero básicamente la realidad virtual trae, además de nuevas formas de interacción y todo eso, un nivel de inmersión superior que implicaría tal vez... según plantea el artículo, trauma psicológico ante uh-huh. ciertas situaciones de terror o suspenso. O Situaciones límite sí. a las cuales por ahí uno no está acostumbrado a vivir asiduamente uh-huh. y con el grado de inmersión que tiene un headset de realidad virtual. Y las personas que sean susceptibles a este tipo de influencias le uh-huh. puede realmente generar problemas y puede terminar con secuelas de distinta variación. Como la muerte, por ejemplo. Por ejemplo, es una. Pero, sí, nada, es un prospecto interesante que quizás no teníamos mucho en cuenta. La verdad es que... no ver la realidad virtual como quizás otra forma de visualizar algo nada más, pero es otro medio, diría, hasta cierto punto, ¿no? Sí. Que usa las mismas herramientas quizás, pero que logra distintas cosas. Por eso es que no es solo para juegos, sino que también permite simulaciones de situaciones y turismo virtual y todas esas cosas que se están hablando. Claro. Entrenar médicos en operaciones y cosas así. No con el Surgeon Simulator en particular, sino con herramientas un poco más académicas, digamos. Y nada, realmente es como que si tanto se habló de... fuera de lo que es realidad virtual, pero tanto se habló de usar motion controls y cosas para... de forma terapéutica, ¿no? Para gente que tuvo problemas para recuperarse. No es tan imposible pensar que puede pasar lo opuesto y que te puede causar un mal si lo usas sin tener precauciones o sin... O sea, aislándote del mundo y teniendo una percepción de estar percibiendo otra realidad distinta, literalmente. Sí, sí, sí. De la cual, nada, puede hacerte perder la noción del tiempo y el espacio, digamos, en una forma bastante particular. Que está bien, te puedes sacar el casco cuando quieras, pero puede ser como mínimo vomitivo y como máximo súper traumatizante al punto de que sí, te pueda llegar a causar la muerte. Por ejemplo, ultra personas que contienen mágico, sí, o personas que tienen, por ejemplo, problemas cardíacos, lo expones sí. a una serie de emociones violentas o una serie de imágenes. No digo jumpscares porque es lo más fácil, pero una serie de situaciones límite, y por ahí el tipo no le aguanta el bobo y se muere y punto, sí. O sea, sí, ni hablar de la posibilidad que ya existía de antes, es cierto, pero teniendo la visión totalmente aislada es mucho más fácil tener situaciones de capítulo 28 de Pokémon y que todo el mundo termine con super epilepsia plena. Que nada, te quiero ver ahí. Y después, nada, todos los efectos que ya conocemos, que eso ya igual no tienen que ver con los ratings de los videojuegos, pero los efectos que ya conocemos de desorientación y vómito y toda esa bola, ¿no? Exactamente, sí. Quizás debería haber un rating paralelo que sea, como decían en las marketing, en las listas de marketing de los juegos que iban a salir, cuáles juegos son los más intensos y cuáles son los más tranca. Quizás debería haber un rating paralelo, ¿no? Uno de contenido y otro de intensidad. Sí, digamos. De hecho, una de las notas que redirecciona desde el artículo de Gamasutra es una nota que le hicieron a Yuhei Yoshida. Y él justamente por lo que aboga y él lo que quiere que toda la industria se ponga de acuerdo es en un nuevo tipo de rating exclusivo para juegos de VR, que no tenga que ver directamente con lo que envuelve lo que decías vos del tema de la experiencia, de la intensidad, sino que sea un rating totalmente separado, aparte de lo que es el ESRB, lo que es PEGI, lo que es cero en Japón. Que sea una entidad que regule el tipo de contenido y que esté detallado exactamente cuáles son los contenidos que tiene ese juego, para justamente prevenir todo este tipo de eventuales situaciones que puedan llevar a distintos tipos de traumas o que tengan una experiencia de mierda a alguien que no la quiere tener y todo ese tipo de cosas. Sí. Esto en paralelo también se relaciona con otra nota que no me acordé para buscar y para poner, pero creo que fue una charla en la GDC de este año, donde hablaban de la responsabilidad moral de parte de los desarrolladores a la hora de desarrollar un juego en realidad virtual. Es algo que me parece que también es muy importante, porque no solamente, digamos, del lado del control, que sería en este caso un organismo que regula el tipo de experiencia y le pone un rating y toda la bola, sino que me parece que también está bueno hablar de parte del desarrollador qué responsabilidad tiene a la hora de crear una experiencia que genere ciertos tipos de emociones o que busque determinadas cosas causar, o sea, que busque causar determinadas cosas en el usuario. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, como decíamos, el artículo se centra particularmente en los juegos de terror, y los juegos de terror son un tema porque hace años que vienen cruzando todas las líneas, digamos, de lo que es. Como que están escalando, ¿no? En una especie de carrera armamentista de qué tan hijo de remil puta puedo ser. Que es obvio cuando van saliendo, no sé, películas ya de por sí que se van a la mierda. Y es como, bueno, hay mercado para eso. Es un mercado chico, pero si lo cubrís es tipo, no tenés mucha competencia, ¿no? Entonces es como que las cosas se van poniendo cada vez más enfermas y retorcidas. Y el prospecto de vivir eso en una situación tan envolvente y tan inmersiva ya es como que realmente sí, tiene que haber, no te digo un, o sea, también me gusta que Yoshida dice particularmente, creo que lo había dicho él, si no, alguien en el artículo decía que también hay que tener cuidado porque no querés limitar lo que puede hacer uno, no querés totalmente censurar. Pero es como que hay que encontrar la forma de comunicar eso. Que digamos que el primer paso que vi que pudiera contemplar eso un poco, que me pareció un buen paso a pesar de que obviamente es muy limitado, fue cuando el ESRB empezó a publicar en el sitio los resúmenes de exactamente qué cosas pasaban en los juegos. que llevaban a la decisión de por qué era para adultos o no. Claro. Entonces decía, hay mutilación, no sé qué, violencia, swear words. Sí, las palabras flexed, fuck, shit y no sé qué. Flexed gluteus y esas cosas. Exactamente, pelatus implied y toda la pelota. Sí, pero me parece que eso, por ejemplo, es una herramienta importante. Sí, totalmente. Y que tal vez debería ser más accesible todavía que estar en el sitio. O sea, no te digo ponerlo en la caja y spoileame todo el contenido. Pero quizás cuando es un juego de realidad virtual, podría saltarte un tipo no recomendado para gente con problemas de bla o lo que sea, ¿no? Un tipo que igual, bueno, uno sabe manejarse, pero es como... o decir, lidio con estos temas, ¿no? Si vos tenés una sensibilidad hacia temas de... no sé, pérdida de alguien cercano o lo que sea, es tipo, bueno, sabe lo que se viene en all the fields y manejalo como quieras. Claro, sí. También es un tema de, o sea, si uno tiene que tener la información necesaria para después uno como persona y como consumidor tomar la decisión de decir, ok, bueno, quiero someterme a esto que me están planteando o no tengo ganas de someterme a esto, lo paso de largo. Pero digamos que la herramienta para tomar la decisión tiene que existir. Porque en este caso, a mí realmente me parece que lo que pueda llegar a ser el ESRB o PEGI y demás es dentro de todo limitado. O sea, a la hora de examinar un juego de VR. Se puede llegar a expandir, pero me parece que sería mejor tener un organismo que se dedique exclusivamente a analizar las experiencias y los juegos que hay en VR. Sobre todo... Y por ahí esto ya es meterse en un terreno medio escabroso y demás, con gente que evalúe el impacto psicológico que tienen esas cosas, porque estás hablando, como decíamos antes, de tener cosas pegadas en la cara y que es mucho más inmersivo por naturaleza que cualquier otra experiencia que puedas tener en cualquier otra parte, salvo que estés vos realmente corpóreo metido en una situación de ese estilo. Sí, yo creo que si, por ejemplo, estuviera jugando un juego en VR y de golpe veo que en la esquina de mi rango visual pasa una cucaracha, ¿me entendés? Caminándome por la cara, yo creo que me pego un tiro en las bolas al toque y termino tipo muerto, desangrado, tirado acá y vomitando sangre. No te digo que no debería nadie hacer eso nunca. Pero sí te digo que no quiero que se vuelva la típica joda de internet del screamer, ponerte un casco VR y decirte juega este jueguito y que sea re inocente y de golpe se vuelva todo súper freaky porque es como... es peligroso el asunto. Sí, totalmente. Amistades van a terminar, gente va a salir herida y va a ser jodido. Así que nada, vamos a ver qué pasa. No tengo mucha más opinión sobre esto. No sé. Yo como conclusión o como punto final por mi parte, creo que sí, creo que se debería avanzar en un sistema de rating, como decías vos, un sistema dual, uno que maneje contenido y otro que maneje la escala de intensidad, si querés, de la experiencia, cosa de tener dos puntos de referencia que pueden salir del mismo lugar o no. Digo, simplemente es un tema de poder separar, una cosa es el contenido y otra cosa es el nivel, digamos, de intensidad, justamente, que tiene la experiencia. Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que eso tiene que ser algo que salga, digamos, de lo que es el rating normal y común de los videojuegos, películas y demás, porque justamente es un medio nuevo y un medio nuevo tiene que tener regulaciones distintas a lo que viene teniendo lo anterior. Es simplemente eso. Sí, tal cual. Pero bueno, con suerte el sentido común reinará, que no pasa nunca, pero no importa. Y no habrá tantos problemas como podría. Mira, de última lo que va a pasar es que el día que alguien se muera con un headset de VR puesto, la gente va a empezar a decir, el VR... Y ahí van a empezar a saltar y empezar a corregir las cosas. Bueno, pero eso bueno, igual va a pasar en un toque, tipo cuando algún chino jugando StarCraft virtual... se la pase así tipo 70 años y... claro, sin comer, sin nada. Pero bueno, qué sé yo, la vida misma. Sí. Bueno, vamos a cerrar el capítulo con la última sección del día de la fecha, que como siempre es el Special Move. Acá en el Special Move tenemos una recomendación cada uno. Maxi, vos tenés un artista copado que hace cosas copadas. Contanos sobre eso. Sí, artista copado, hace cosas copadas, edición jueguitos, porque es un chabón que se dedica a hacer doodles o algo así como garabatos, se podría traducir. Sí. Que son como así historietas muy cortitas y muy simples de un montón de cosas, entre ellas tiene juegos, tiene películas, tiene series, tiene de todo. En el caso particular yo lo recomiendo porque tiene varios doodles de El Witcher 3 y son increíbles. Así que les recomiendo que pasen y vean los doodles de este chabón, que se llama Ayej, o sea A-Y-E-J. Así que para la gente que no tiene a mano el post, ya saben, entran a DeviantArt y buscan A-Y-E-J y se empiezan a ver los doodles y se van a cagar de risa un rato largo, porque tan bueno. Hay algunos que son muy buenos. Estaba viendo que el de Journey, creo que hay que ponerlo en el, sí, en el capítulo. Así. El de Journey probablemente esté ahí en el capítulo. Pero bueno, qué sé yo. Nada, esta piola es bastante... bastante sí, bocetoso así rápido, pero se entiende claramente de qué juegos sí. Cada uno está muy bien. Pero bueno. El de Geralt, ¿por qué siempre hablas con vos mismo? Pero bueno, nada. Yo tengo por otro lado una recomendación también hilarante y desopilante, podría decir, inclusive, que es... también, sí. Paso una playlist, particularmente recomiendo los últimos dos videos de esta playlist, que son el 94 y 95, si no me equivoco. 95 y 96. Eso, tal cual. Es una playlist que va creciendo. Es un compilado de cosas graciosas que pasan en los videos de Giant Bomb. Y en el 95 y 96 son extractos de los streams de realidad virtual que hicieron cuando salieron el Oculus y el Vive allá. Y la verdad que te recontra cagás de risa solo de esos dos videos de 6 y 8 minutos que tienen. Y es son tremendos. Es un cago de risa absoluto. Y es una primero fiesta, ya arranca, boludo. Y cuando le dice que se pare un paso a la derecha, mire hacia la izquierda y se agache, y es tipo, no, esto es increíble. Y te cagás de risa zarpado. Igual el del Vive con la simulación de la torre de Firewatch, boludo. Lo que sí. Me reí con sí. Eso, yo no te lo puedo explicar, boludo. Sí, boludo. Pero nada, la verdad es que es muy, muy, muy gracioso. Y los tipos estos siempre se cagan de risa entre ellos y se joden entre sí. Y como que tienen chistes internos y se cagan de risa. Está muy, muy sí. Bueno. Véanlos y si les gustan, los invito a que sigan viendo los videos de Giant Bomb porque son unos capos. Así que nada, eso es lo que tenía para recomendar. Contale bien. A la gente cómo hace para seguirnos. Para seguirnos en diferentes plataformas y dispositivos de diversa manzanitalidad, pueden agarrar y entrar, por ejemplo, a iTunes, nos buscan como Spreadshot News, les aparece el botoncito de suscribirse, le aprieta usted al botón. Y el martes a las 0:30 horas usted tiene disponible todos los episodios que usted quiera de Spreadshot News Podcast, por supuesto de 190 para atrás, en formato audio, y usted lo puede escuchar en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario, pueden pasar por spreadshotnews.com y copiarse el feed de nuestra página, que es spreadshotnews.com/podcast, y eso lo ponen en cualquier reproductor de RSS o Podcast Addict en el caso de usar Androides. Si no, pueden entrar a iVoox en ivcortaox.com y también ahí escribiendo Spreadshot News todo junto, les va a aparecer el feed de nuestro podcast, donde pueden escribirnos también ahí en los comentarios y pueden escucharlo también desde este mismo lugar. En la videomagia de esta semana, cabe aclarar que la semana pasada salió así de sorpresa Dark Souls 3, fue un tema de que había que salir porque hay que salir. pero esta semana volvemos al régimen usual de un video por semana, que es el XCOM 2, parte número 6, en youtube.com/SpreadshotNewsTV. Bien. Bueno, no hay mucho más que decir, excepto que ambos queremos seguir muriéndonos como hijos de puta, así que me Totalmente. Parece que vamos a cerrar el capítulo acá nomás y irnos a las tierras diversas en las cuales estamos aventurando y matando monstruosidades varias y caballeros y cosas y whatever. Y bichos. Sí, así que nada. Sobre todo bichos. Motherfuckers. Sí. Pero bueno. Eso mismo. Sobre todo bichos, en mi caso. Por ejemplo, ahora ya pasé toda la parte obligatoria donde bajás a otro lugar, ya dice catacumbas de los esqueletitos que te enfrentaste en todos los juegos anteriores. De todo ese título ese. Entonces arrancás, entras ahí en un montón de esqueletos, lo matabas y se explotan y esas cosas. Entonces ahora ya estoy en otro lado y es difícil. Así que aguante todo. Y ahora vamos a seguir matando bichos y voy a seguir muriendo horriblemente y peleando y diciendo: ¡ay, es mentira! Y me voy a poner de vuelta again y vamos.